Solo una emisora te puede traer el panel de analistas número uno de la radio en las tardes. Ignacio Rivera, Carlos Galliza y Adolfo Kranz. Fuego Cruzado por Radio Isla. Esta sección es traída a ustedes por quien te da aprobación al momento y al término que más te conviene. Reliable, la autoridad en financiamiento de autos. No regresamos. Empezamos, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Hoy, viernes 18 de agosto, estamos aquí. Compañero Caiza, buenas tardes. Muy buenas tardes. Néstor Duprey, en sustitución del compañero Adolfo Kranz. Buenas tardes, Néstor. Saludos, Ignacio. Saludos, Carlos. Saludos a las amigas y amigos Radio Escucha. Bueno, señores, hoy empezamos un viernes. El ambiente está cargado. No hay duda de que hay tensión en Fajardo. ¿Hay algo de eso? Están llegando los muchachos al hotel para la asamblea. Unos llegan y otros se van. Están llegando ahora. Ya hubo un incidente en lo que llegaban y descargaban las maletas. Toda esta convención, uno llega a un redondel. Allí Aníbal, esto me suena, Aníbal Meléndez, alcalde de San Juan. De Fajardo. Le dijo a un señor que le gritó traidor, porque él es del grupo de Fortuño. Le dijo unas palabrotas que no podemos decir aquí, pero tiene que... Todas las palabras malas que ustedes se imaginan, pues Aníbal le bajó allí mismo, en el redondel. Viejo pez. Sí, viejo pez. Hey. Eso era a las 4 de la tarde, un viernes, llegando sin haberse dado un trago. Yo quiero seco, estar allí. Seco, seco. Total. Y en el redondel, no han entrado adentro donde uno puede tener más intimidad. Eso es abajo, en el parking. Así que para mañana a las 2 o las 3 de la tarde, que ya los muchachos se han probado uno que otro Cuba Libre o peores cosas, ya mañana la cosa estará en calor y para el domingo pues se necesita la fuerza de choque sólida allí, porque pues, Dios sabe lo que va a pasar. Pero ¿y habrán reforzado la seguridad en la barra también? Aquí dicen que el hotel reforzó, dobló la policía interna del hotel. ¿Ah, sí? ¿Y eso es por qué? Esa gente son los más tranquilas. Pero qué interesante que para una asamblea de un partido que quiere ser unido a los Estados Unidos, el hotel tiene que reforzar su seguridad de los muchachos, que lo que va para allá es caña de azúcar, tú sabes. Pero ya está. Fortuño dice que va a primaria, no importa contra quién. Rosselló dice que si el pueblo lo reclama, él está dispuesto a correr para lo que el pueblo diga. Leo hoy dijo que retiró su candidatura, su posible candidatura a la gobernación. ¿Sí? Leo, sí, lo oí por la radio, no lo he visto aquí. Pero ante ese ambiente, Néstor, tú que has estado en ese mundo político, analista desde el otro bando, ¿cómo tú ves a los muchachos de azul? Bueno, mira, yo creo que si yo viviera en Fajardo me iría de allí, por lo menos este fin de semana, porque parece que va a estar caldeada la cosa. El problema que tiene el PNP es que ahí parece que nadie habla con nadie. Son como los ciegos, todos se miran y nadie se ve. Y parece que el domingo va a ser la continuación de una guerra que parece que no va a terminar hasta marzo del 2008, con una primaria de Fortuño y Rosselló. Y ahora yo me pregunto, y le lanzo a ustedes y a las amigas y amigos Radio Escucha, ¿llegará Fortuño a marzo del 2008 con la misma fuerza que dice que tiene ahora contra Rosselló? Contra lo que él llama la maquinaria. Porque este era el mismo señor que decía a principio de la semana que tenía más de 20 y pico de alcaldes y que tenía la mayoría de los representantes, y que ahora pues parece que como que no es lo mismo contra Leo que contra Pedro. Así que esa es mi duda, si él va a llegar a marzo del 2008 con esa fuerza. Y segundo, Pedro Rosselló no sacará votos fuera del PNP, pero tiene un gran sector del PNP con él. De eso no hay duda. De eso no hay duda, y yo creo que el domingo Fortuño va a sentir ese caliente y, como decíamos ayer, que no le dé el Hernán Padilla síndrome, que parece ser el escenario al que va a enfrentarse el domingo. Que lo reten públicamente y él se quede calladito como se quedó Hernán en Ponce, con las consecuencias que eso trajo. Compañero, pero a él Rosselló no lo va a retar así. No. Rivera Chávez le va a meter par de jab temprano en el juego. Por debajo, por el hígado. Sí, por los planos bajos. Lo va a ablandar, lo va a ablandar. Por los planos bajos. Le da a Rivera Chats adelante y después Rosselló viene con una derecha a la quijada. Sólida. Sí, pero tú sabes bien. Y ahora que la relación de ellos está definida, porque no son amigos, son colaboradores políticos. Sí. Pero oye, es que aquí a los políticos se le olvidan las cosas que hacen y que dicen, ¿no? Y después tú los oyes con esas expresiones como si no supieran nada, ¿no? Ni hubiera pasado nada antes del día de esas declaraciones. Yo oía a Fortuño quejándose de la maquinaria. Y habla de la maquinaria y que la maquinaria lo puede aplastar. ¿Y cómo llegó Fortuño a ser candidato a comisionado residente? Si no fue por la maquinaria de Pedro Rosselló, que se lo echó al hombro. Es como Rosselló, que ahora Rosselló dice que ser comisionado residente es un puesto honorífico. Pero oiga, ese no fue el primer puesto político al que él aspiró. Pues, pero es que se le olvidan las cosas. Parece que se les olvida. No, o que creen que la gente se lo olvida. Exacto, ¿eh? Exacto. Entonces, Fortuño no, nunca se hubiera ganado al pelado así, a Romero Barceló en una primaria, si no es porque Rosselló se lo echa a la espalda. Entonces, él es producto de la maquinaria. Y ahora, como no está montado en la maquinaria, pues se queja de la maquinaria. Y la maquinaria existe, claro que existe. Esos son los partidos, maquinaria. Claro. Aquí, ¿tú nunca has visto un presidente de un partido derrotado en una asamblea? Nunca, nunca. En la historia de Puerto Rico de los últimos 100 años, las asambleas que se han celebrado y las convenciones de partido y las guerras internas, nunca, nunca un presidente de un partido ha salido derrotado. Oye, esa película como que yo la vi hace unas cuantas semanas allá en Río Grande. ¿Ah? Oye, tío, yo vi esa película en Río Grande hace unas cuantas semanas. Sí. Es la misma cosa, tú ves. Estuve como que cerca de ese fuego. Sí. Fuego cruzado. Sí. También. Pero nada, tú sabes, son... O sea, ¿quién organiza esa asamblea? El PNP. Por eso, ¿pero quién? Pues que es la presidencia. La presidencia y la maquinaria. Y el director ejecutivo. Sí, porque cuando digo la presidencia, él y Rivera Schatz. Yo, pero fíjate, es que, por el otro lado, ¿qué se va a decidir allí? ¿Quiénes son? No, dicen que no van a hablar de candidatura. Y están hablando todo, ¿no? ¿Qué se va a decidir allí? Allí no se va a elegir un presidente, no se va a elegir a nada. ¿Van a discutir el plan Tennessee? Allí lo que van a es aprobar unas resoluciones, ¿no? Y las resoluciones que bajan a discusión en la asamblea para su aprobación tienen que pasar primero por el comité de resoluciones. ¿Y quién domina el comité de resoluciones para saber qué resolución? El presidente. Pues, claro, chicos. Esa es la maquinaria. Claro. Pues, ¿quién determina los turnos? La maquinaria. Pero entonces, ¿quién habla a qué hora y quién habla después de quién? ¿Quién controla los sonidos? La gente que le paga a los sonidistas es la maquinaria. ¿Eh? ¿Quién va a entrar a ese salón? ¿O tú te crees que allí hay una mesa para certificar delegado? Ahora yo entra venía el que, en el carro empuje por él. Y oía al presidente del PNP en Cagua diciendo, vengan todos, en las guaguas son gratis. Pero eso es todo, no son los delegados, es todo el que quiere que vaya para allá. ¿Ah? Entonces allí va a haber pues, pero claro, 10.000 personas. ¿Y quién va a votar? No caben allí 10.000. ¿Cuánta gente cabe? Allí. En ese salón. ¿En dónde? Río Grande. En el salón de Fajardo, del Conquistador. Bueno, allí fueron 5.000 a la asamblea del Colegio de Abogados. Y no cabía. Y no cabía. No cabía. Caber 4.000 algo. 4.000 no, yo no creo que quepan 4.000 en el salón grande. Ahí no te caben, yo creo que más de 2.500. Y entonces no votan solamente los delegados. Los delegados. Pero tú crees que. Eso va a ser a. ¿Quién se va a registrar como delegado? Es una masa. Pero ese es el más gente que lleve para allá. ¿Y el comandante Casilla será delegado? Bendito, se tiene un ya está una allí. Tarjeta. Sí, ya está allí. Colgando al cuello ya. Sargento de armas. Sí, algo así. Entonces, tú sabes, pero fíjate que en final de cuentas no hay votación de nada. Porque allí van a hablar de cómo van a terminar con la colonia. Ese es el... Ahora vienen con el plan Tennessee. Por eso, ese es el ¿cómo se llama? El tema central. El tema central. De la convención. Allí no va a haber votación. Todas las expresiones a favor y en contra de los candidatos, porque todos son candidatos, que no los digan. Va a ser en expresiones de quién tiene el sombrero de Fortuño, quién tiene la camiseta de Rosselló. Y no va a dar una resolucioncita allí. No, no, la endosando a Rosselló. Las resoluciones que van a bajar y le van a pedir a Fortuño que la suscriba es la de expulsión de Parga y del otro. Sí, sí, sí. Y entonces, como si esto fuera poco, Parga anuncia que se va por el pueblo de Fajardo, solito. Con la bandera. Con la bandera del PER. ¿Tú sabes? Del Partido Republicano. Eso murió hace 40 y pico de años. Queda Parga en el PER. Y Parga, que es el que está hablando de la democracia interna y todo eso, Parga fue el líder de la juventud que atacó a Luis Ferré y lo sacó de la asamblea, aquella del 67, cuando sacan a Ferré de la asamblea. Parga se quedó en el PER. De la maquinaria de García Méndez, Parga. Pues, tenemos que analizar esto un poquito más. Vamos a unos mensajes y seguimos con Showdown at Fajardo City. Ignacio Rivera y Adolfo Kranz continúa en tu radio y a las 5 de la mañana con las mejores entrevistas llegarán Luis Benchi y Normando Valentín en Pegaos en la Mañana por Radio Isla 1320. ¡Pégala, Puerto Rico! Y ahora continúa en tu radio Carlos Gallizá, Ignacio Rivera y Adolfo Kranz en Fuego Cruzado por Radio Isla. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado, Crossfire. Yo quiero decir que no hay duda, Gallizán me presentó una problemática que no lo había pensado, y es, si nadie va a correr para nada este fin de semana, ¿para qué están unidos en Fajardo? Una buena pregunta. Pero la vida va más rápido que las especulaciones. Parga, el senador Orlando Parga, dice que el PNP cometería suicidio político si promueven al candidato a la gobernación, a Pedro Rosselló. Así que, por lo menos desde el punto de vista de Parga, esta convención se mueve hacia la candidatura de Rosselló como gobernador, que según Parga sería suicidio. También dijo la otra senadora, Margarita Nolasco, dice, celebró el hecho que Rosselló se convertirá en el candidato a la gobernación. Así que, aunque los candidatos dicen que no se va a celebrar nada, los compañeros de ellos están diciendo cuál es el juego. Así que Este no es el momento de candidatura. Y este no es el momento. Sí. Pero dicen todo. Exacto. Y que el pueblo les reclama. Oye, tenemos aquí parte del itinerario. Aquellos que quieren irse para Fajardo y entrar, vamos a darle el itinerario. Dale el itinerario así rapidito. Mira, ahora mismo son las 5:26, debe estarse acabando la actividad de bienvenida. Ahí no fue donde lo que ¿cuál es esa? Esa fue la del alcalde Aníbal Méndez, que le dijo de 4 a 5 y media, actividad de bienvenida. Entonces a las 8. Pero esa es la del alcalde de Fajardo. Bueno, me imagino que sí. Eso es un coctelito. Se entró con la discusión. Sí, entró prendido en candela. Allí debe estar su coctelito, su cosita. Una musiquita allí. Exactamente. Y a las 8, a esa está a tiempo, la noche del servidor público. Ahí le harán un homenaje a esa playa de servidores públicos del PNP que se han distinguido por su desprendimiento con los fondos públicos. Hay muchos que van a estar ausentes por razones mayores a su voluntad. Sí. Porque pero están haciendo los federales. No son, permiten, esos son los prisioneros políticos del PNP. Prisioneros políticos del PNP, que me imagino que le harán algún reconocimiento. Homenaje allí al servidor público. De 8 a 12. Es extraordinario, me gusta eso. Entonces mañana, para que tengan el itinerario. ¿A qué hora mañana amanecemos? A las 8 y media tienen el desayuno. De 8 y media a 10 y media. ¿De quién? ¿Quién está? No dice quién lo desayuno hace. Desayuno para todo el mundo. Para todo el mundo. Sí. De 9 a 5, una cosa que se llama Alianza Progresista. Que eso, no sabemos lo que es. Eso es hardcore. Me huele. Eso son los eso muchachos. Eso suena del hardcore. Sí, los muchachos. De 8 y media a 3 y media, digo, lo aconsejable es que un ambiente como este no lleve sus niños. Pero si los lleva, va a tener los chicos estadistas camp. Oye, desde chiquito le rompe la cabeza. Exacto. De 9 a 1 es la asamblea de mujeres. De 9 a 2 es la votación de la juventud, que de hecho hay un candidato a presidente de la juventud del PNP que se llama Caco. Ah, así que ese debe salir. Debe salir. Es una pela lo que le da al otro. Entonces, de 9 a 1 es la asamblea de los servidores públicos progresistas. Llevan dos asambleas esos muchachos. De 10 a 4 y media es una cosa que se llama misión estadista. Ah, eso es hardcore. Eso es los comandos. Es una preparatoria. Entonces, para el domingo. Aquí es que empieza a calentarse la cosa. De 11 y media a 2 y media es el almuerzo para la descolonización de Puerto Rico. El de sábado. El sábado. Ya ahí debe haber su cosita, su refrigerio. Para la descolonización. Exacto. Ya empezamos, sí, el vinito y Cuba y Libre cosa. Ya están rondando. Y la actividad más importante mañana es de 2 a 4, la reunión de los comunicadores y los fundadores del PNP. Los fundadores. Esos son los cubanos, los del club del amigo nuestro de la otra estación. Los que de esos que llaman a todas las estaciones. Exactamente. Y ahí es que está el comandante Casilla. Ahí está el comandante. Ahí tiene que estar. Pero ahí el que preside esos comunicadores no era Pompi. Pompi González, que le pagó habitación. No, no, que le pagó habitación en el hotel a todos los comunicadores. Ah, ¿sí? Sí. ¿Con qué chavo? No sabemos. Entonces, a las 6, digo, a las 3, hay un bingo del Comité Municipal de San Juan. No hagan trampa. No. Les vamos a pedir que por lo menos ahí, tú sabes, el que saque los 5, que se lo lleve. No, porque enseguida viene uno. Ese cartón hay que cotear. Y ya a las 6, tienes otra actividad de confraternización. El sábado a las 6. Ya están bastante encañonaditos algunos de los muchachos. Que la auspicia el Comité Municipal de San Juan. Es el de confraternizar. De confraternizar. Y a las 8, ahí donde ya. Fiesta tropical. Ajá. Ya tú sabes, ahí es a palo limpio. A palo limpio. Y el domingo. ¿Qué va a pasar el domingo? El cornflakes le van a echar vinagre. Van a hacer un coctelito molotov al el cornflakes. Para ya llegar a la asamblea. ¿Qué hay antes de la asamblea del PNP? Ah. Un acto ecuménico. Acto ecuménico. A las 8 de la mañana. Hay un acto ecuménico. Me gustaría saber el cura. Ese, sí, sí, sí. Y si se cogen las manos. Si se cogen las manos. Y se abrazan, se dan la paz. Todo eso. Y a las 10, pues, gunfight at the OK Corral. Mucha fiesta aquí. Tú sabes que eso. Muchos refrigerios. Tú me dijiste de cogerse las manos. En el mundo hebreo, cuando uno va al combate, uno hace una plegada y se aprietan las manos todo el mundo de unir, y rompe para el Líbano. Esto es más o menos el mismo concepto. Se agarra las manos. Sí, que venga el enemigo. Pero entonces el domingo a las 10 es que empieza la artillería pesada. De 10 a 2 de la tarde, dice aquí, con suerte. Puede haber su catiucha desde Oye, antes. Oye, y o sea, los heridos, ¿dónde los llevan? Al hospital de Fajardo. La Guardia Nacional tiene un hospital de esos móviles. Lo puso allí donde se juega golf. Allí va a estar el hospital. Tú sabes que yo me imagino que los llevarán al hospital de Fajardo. Me imagino. Aquí hay muchas fiestas. Está bien. Hay un baile. Sí. El sábado a las 8. Tropicales. Fiesta tropical. Ah, esa es la fiesta. Y a las 8 hay un desayuno también el domingo, antes del acto ecuménico. Sí, ahí donde para que vayan altito, como decía mi abuelo. Un shot de vino. ¿Es música americana nada más? ¿O? No sé. No. Yo asumo que no. ¿No? No. Esta gente son, tú sabes, no bailan. Peligrosa la combinación. Guaracha ni merengue. No, no. El alcohol y la violencia es directamente proporcional cuando hay un grupo así. Una vez que alguien se da. Es en la asamblea de abogados donde no hay divisiones. Y algún juez que yo he visto abogados que el juez tal de Camuy le falló en contra hace 6 meses y se le quedó esa espinita. Se da 4 palos el abogado y allí le dice 4 cosas porque lo he visto. Eso es entre abogados donde no hay grandes ideales. Imagínate aquí los muchachos. Entonces hay un grupo pro Fortuño y hay un grupo pro Rosselló. Básicamente eso es. Eso es lo que hay. Ok. ¿Y para qué Fortuño tiene que ir allí? ¿Y si no fuera? ¿Qué pasaba? No pasa nada. No pasa nada. Ni yendo tampoco va a pasar nada ni sin ir. Pero no es que no va... allí no hay decisiones que tomar realmente. ¿Tú no crees que habrá su provocacioncita allí? Bueno, sí, no, sí, no, eso te digo yo, no, pero cuando digo no pasa nada, es en el sentido de decisiones partidarias, ¿eh? De que va a encaminar al partido por tal sendero no, no. O que van a adoptar unas resoluciones, tú sabes, de importancia para la vida futura del partido, nada de eso va a pasar. Y lo que va a pasar es los discursos que van a ser puñaladas, ¿no? Espérate cuando tú oigas a Leo Díaz en su discursito. Que ese siempre es como que... Sí, sí, ese es el que va adelante. El hitman de ese, los rosellistas. El gatillero. En una patrulla de combate, eso se llama el point man, que va adelante. Y es el primero que le mete un balazo o es el primero que mata a la persona. Ese es el Leo Díaz. Ese es el hombre de la punta. Es el gatillero de Rosselló. Y después tiene a Tomasito Rivera Chatz. Que eso es, calentando en el bullpen. Tú sabes, que eso es para de 3 a 4 de la tarde. Exacto. El vespertino lo tira. Pero entonces, se va a hablar del fin de la colonia, que eso sería, tengo entendido que es el Plan Tennessee. El Plan Tennessee. ¿Y qué para lo, para el público, Néstor, qué es el Plan Tennessee en sencillo? Eso es ganar las elecciones del 2008. Nombrar 2 senadores y me imagino que par de representantes, enviarlos a Washington como cabilderos pagos por el pueblo de Puerto Rico a pedir la estadidad. ¿Y yo llego allí como el senador tal o llego como el señor Ignacio? Tú llegas como el señor Ignacio Rivera. El Plan Tennessee es una media cañona. Es una media cañona. Sí, es una media cañona. Es como tú querer obligar a la novia a que se enamore de ti. A la cañona. Pero con chavos tuyos y míos. Sí, pero Tennessee, no, chavo del PNP. Tennessee tenía una ventaja, eran los mismos anglosajones. Tennessee es el corazón de geográfico de Estados Unidos, está en el mismo, si no, Estados Unidos sería como una dona, y sería que dos estados y en el centro de la República de Tennessee. Y así. Venía precedido una abrumadora mayoría en exacto, una consulta, no, a favor de la estadidad. Estoy claro. Seguro que era 100%, claro. Porque era el cuando Estados Unidos caminaba hacia el oeste. Y Tennessee está en el mismo medio de Estados Unidos. Lo que pasa es que es una estrategia que la ha diseñado la gente de Rosselló, y particularmente Charlie Rodríguez, bajo la premisa de que el PNP lo único que tiene que hacer para ganar es asegurar su corazón del rollo. Y que él cree que si el PNP va con un planteamiento plebiscitario, independientemente de quién sea el candidato a gobernador, retiene a su corazón del rollo, a su base, que es una base mucho más ancha que la base del Partido Popular, y que eso es suficiente para ganar. Lo que pasa es que ya esa aritmética le falló en el 2004. Pero mira, eso es contrario a lo que ha sido toda la experiencia electoral, claro, de los últimos 20 o 30 años. Claro. Si Charlie Rodríguez es el estratega, yo veo muy mal al PNP, ¿eh? Porque eso no tiene ni pie ni cabeza desde la perspectiva electoral. Pero esa es la teoría que está detrás de eso. Sí, bueno, ¿qué pasa? Es que, como dicen, a falta de pan, queso, ¿no? Exacto. Hay prácticamente una imposibilidad del PNP a estas alturas de arrastrar unos sectores no afiliados, periféricos, etcétera, ¿no? Que Rosselló los arrastró en el 92 y se los llevó en el 96. Pero después de lo que ha pasado en ese partido y en la administración pública de Rosselló, el PNP tiene muy pocas oportunidades de arrastrar votos fuera de su gente. Y aún en el sector partidario va a haber gente de los más blanditos, ¿no?, que pueden abandonar las filas y quedarse en su casa fácilmente. Esta política de la estadidad y de hacer las elecciones plebiscitarias es para que ese sector no se le vaya. No es para traer a nadie de afuera, es para que no haya amarrar la base del PNP. Sí, que no haya desprendimiento o que se queden en su casa. Pero aún así, si llevan toda su matrícula a votar, todavía le falta para ser mayoría en unas elecciones. Claro, esto depende de qué pase al otro lado, porque al otro lado tampoco las cosas están muy buenas, ¿no? Y hay entonces un sector del independentismo que todavía no se ha manifestado, pero que probó ser en las pasadas elecciones decisivo en la victoria de Aníbal Acevedo. Yo dudo que Aníbal Acevedo pueda atraer nuevamente a 50.000 independentistas, pero es por eso que el PNP cuenta con que esa estrategia le pueda dar una mayoría, porque si van corazón del rollo contra corazón del rollo, gana el PNP. Yo difiero un poco de tu apreciación, Carlos, en el sentido de que yo creo que si el PNP hace eso el domingo y convierte la estadidad en su caballito de pelea en las elecciones del 2008, garantiza la victoria del Partido Popular. Porque explícate. Va a haber, ¿por qué? Porque va a haber un sector del país que no son necesariamente populares, pero que son profundamente antiestadistas, que para evitar el triunfo del PNP y que que culmine el plan Tennessee, van a prestarle el voto al Partido Popular. ¿Quién es ese sector que se moviliza de esa forma? El sector independentista. Y los no afiliados. Pero los no afiliados, ahí están los independentistas. Ahí están los 50.000 esos que votaron las pasadas elecciones. Esos son no afiliados, independentistas no afiliados. Si el partido más grande independentista es el partido no afiliado. ¿Y tú crees que no votarían por el Partido Popular? Los pipiolos es una minoría dentro del independentismo. ¿Y tú crees que no votarían por el Partido Popular? En una coyuntura así. La cosa de Tennessee. Mira, yo creo que ese voto que se llevó en las pasadas elecciones Aníbal Acevedo no fue un voto de estatus. Un voto anticorrupción. El independentismo que votó por una indignación con la corrupción del PNP. Es lo que llamaban un voto moral, ¿no? Ese fue el voto. No fue un voto de que si venía la estadidad o el plan Tennessee, no. La estadidad está más lejos que nunca en estos momentos. Independientemente de que el partido PNP es el partido más fuerte en términos numéricos. ¿Y qué harían electoralmente? Entonces no tienen mucha opción. ¿Votar por el PIB? ¿Quién? Ahí está. No. Yo creo que habría una. Lo que yo creo que va a pasar es que ese sector independentista va a ir a una abstención. Y va a haber una abstención fuerte. Pero mientras opciones, más abstención haya, mejor para el PNP. Claro, sí. Porque el PNP va a ir a votar. Sí, eso te lo garantizo. Ese corazón de joyo va, aunque sea en muleta. Pero por el otro lado, tú tienes que pensar sobre este gobierno. Si el gobierno de Rosselló fue el gobierno más corrupto en la historia, y en eso más o menos todos estamos de acuerdo, yo creo que este es el gobierno más malo que ha tenido el país, más pésimo, mediocre, una cosa de que la administración pública de esta gobernación es un desastre, ineficiente, mediocre, los jefes de agencia, los servicios públicos, entonces pagan su ineficiencia cobrándole más a la gente. Yo creo que el gobernador, sacándole los chavos de los bolsillos a la gente. Yo creo, Carlos, que el gobernador ha sido honesto en lo que le ha dicho al país. Y yo creo que ha sido el primer político que tiene la valentía de decirle a la gente, miren, aquí por año se estuvo en esta jauja con los fondos públicos y hemos llegado al fondo del barril. Ah, eso conlleva tomar decisiones políticamente antipáticas. Eso nadie lo tapa. Pero yo creo que tachar eso de que es un gobierno mediocre, yo difiero ese análisis. Yo creo que ha sido... Que sí, que tú vas a diferir, tú eres popular. Claro. Pero más allá, no, pero más allá de no eso. No vas a aceptar que este es un gobierno pésimo. Pero lo que tiene que hacer es hablar con la gente en la calle y con los mismos populares que no están en la dirección del partido. No. Con la gente de base del Partido Popular. Es que yo creo que este gobierno de Aníbal Acevedo, porque es el Commander in Chief, tiene la tara de haber sido el que recibió el cantazo de 20, 30 años de gobiernos deficitarios. Como dicen los alcaldes, pues yo tengo un alcalde amigo, ya no es alcalde, pero es amigo, me decía, cuando EPA le dio 4 años para arreglar el vertedero, me dice, el que venga atrás que arregle, porque él brincaba los 4 años de él. El problema es que llega el de atrás. El Exacto. problema es que Aníbal es el de atrás que Aníbal tiene que Aníbal es el de atrás que sí, tiene que sí, pero fíjate que esto no se puede reducir así a la cuestión de los chavos, si están los chavos o no están los chavos. Eso es parte de cierto, ¿no? Con la llegada de Aníbal, todo lo que gastaron y derrocharon los otros y cogieron prestado los otros hizo crisis. Pero yo lo estoy hablando en términos del ofrecimiento de servicios públicos, de cómo se maneja esos servicios públicos en estos últimos 2 años. ¿Tú quieres un departamento como el Departamento de Transportación y Obras Públicas? Yo te estoy hablando de tapar los hoyos a la carretera. Te estoy hablando de los servicios que da el Departamento de Hacienda. De que tú te metes en una oficina de gobierno y esto es un desastre. Que tú pierdes 3 horas para una bobería de comprar un sello o conseguir una certificación de lo que sea. Pues, ahora, cuando te suben encima de eso, todos los servicios públicos como el agua, la luz, los peajes, la gasolina, tú sabes, eso no es cuestión de las pasadas administraciones. Tiene alguna relación directa e indirecta. Pero eso es una cuestión de una administración gubernamental presente. ¿Dónde está? ¿Alguien sabe para dónde se dirige este gobierno? ¿Dónde están sus metas, su objetivo, su plan de gobierno? Vamos a tocar ese punto una vez que vengamos de la pausa, porque yo creo que ese sí es un lado flaco del Partido Popular. Es, ¿para qué existe el Partido Popular? Vamos a una pausa. El análisis más comentado por el pueblo continúa en breve. Fuego Cruzado en Radio Isla. Y ahora continúa en tu radio Carlos Gallizá, Ignacio Rivera y Adolfo Kranz en Fuego Cruzado por Radio Isla. Esta sección es traída a ustedes por el que te ofrece un financiamiento sin pronto y sin penalidades por originación o cancelación. Reliable, la autoridad en financiamiento de autos. Regresamos, amigos y amigas. Nos quedamos con una pregunta que yo llevo en mi ser hace ya unas décadas. Y es la obsolescencia, según este servidor. La obsolescencia jurídica o política del Partido Popular. ¿Para qué existe el Partido Popular actual, el que está en el poder ahora mismo, que está contento con el estatus actual, por tanto no veo gran pasión por cambiar nada, y si ese es el derrotero, lo único que le queda es administrar el país, tapar los boquetes que Gallizá se queja que no tapan, arreglar, pintar los puentes una vez cada 5 o 6 años, en otras palabras, la cosa pequeña de la administración de un país sin derrotero ninguno, como un barco sin timón que flota porque es más livianito que el agua. Ese es el Partido Popular que yo entiendo que tiene problemas serios de aquí y se le van a ir acrecentando en el futuro. Cada vez que vaya una elección el Partido Popular, si no evoluciona, le va a ser más difícil ganar. Puede inclusive ganar, pero ahí va a ser más difícil, como en Vietnam. Los americanos ganaron todo, pero iban perdiendo paulatinamente hasta que perdieron. Fíjate, compañero, usted es el encargado de esa misión, porque usted es el único popular aquí. Mira, yo creo que el Partido Popular, y lo he dicho públicamente, escrito sobre eso, el Partido Popular tiene que reencontrarse a sí mismo. El Partido Popular tiene que adquirir pertinencia en el siglo XXI, ya los problemas de Puerto Rico de ahora no son los problemas del 40 ni del 50, son problemas muy diferentes. Yo creo que el problema en este momento es que existen muchos partidos populares. No existe un solo partido popular. Yo creo que honestamente Aníbal Acevedo ha tratado de empujar unos cambios dentro de la colectividad y unos cambios en la forma de regentear la cosa pública en Puerto Rico. El problema es que es muy difícil, y yo comparo un poco la figura de Aníbal con la figura de Gorbachev, en el sentido de que es bien difícil cambiar una estructura que lleva años de años de años pensándose y actuando de la misma manera. Y en el Partido Popular hay mucha gente que se resiste al cambio, hay mucha gente que tienen las viejas maneras de ver la política, de ver el gobierno como si fuera un gran empleador de gente, ver al gobierno como un botín para repartírselo luego de un triunfo electoral. Y a mí me parece que Aníbal está haciendo un esfuerzo genuino. Yo reconozco que no es fácil, y yo reconozco que en este momento puede haber un sentimiento de inconformidad que, si no se atiende con buena comunicación, pues puede tener consecuencias políticas. Pero yo creo, con todas las diferencias que he tenido con él en el pasado, que Aníbal está haciendo un esfuerzo genuino por cambiar las cosas tanto dentro del Partido Popular como en el país. Claro, pero Ernesto, hay un costo político que obviamente va a haber que pagar. ¿Cuál es el cambio que está proponiendo Aníbal y que no ha podido? Vamos a ver, ¿dónde está el cambio? Dime que... En que... lo político. Bueno, mira, yo creo una decisión que Aníbal hace... Una decisión que Aníbal no tomó. Aníbal podía, al enfrentarse a la situación de déficit que encontró, hacer lo mismo que habían hecho el resto de los gobernadores. Abrir una línea de crédito, pedir un préstamo y que venga tras carrera, como dice Ignacio. No lo hizo. Tomó el toro por los cuernos y dijo, miren, aquí hay una situación deficitaria. No lo hizo porque no lo quisiera hacer, que no podía hacerlo. Ya no tenía margen para esa línea de crédito. Yo entiendo que fue una decisión. Se abrió una línea de crédito porque le empujaron un 7% de impuesto de venta. Y entonces ese dinero es el que le asegura a los bonistas unos pagos y unas cosas, y por eso le abre línea de crédito. Pues él no tenía línea de crédito. Pero Carlos, no fue una decisión políticamente fácil. Bueno, y él la tomó. Es que no tenía salida. Si hubiera tenido otra salida, la tomo, porque esa salida fue obligada por las circunstancias. Yo entiendo. En lo político, ¿qué es lo que está planteando? ¿Cuál es el cambio político que le está planteando? Bueno, mira, yo creo que dentro del Partido Popular, y ahora te hablo como popular, desligándome un poco de la función de analista y hablándote como popular, yo creo que en el Partido Popular ahora mismo el ambiente interno, de debate interno, de discusión interna, es mucho más abierto que hace 6 o 12 años. ¿Pero qué es lo que se está discutiendo internamente en el Partido Popular? Nombraron una comisión ahí de estatus para salir del momento en que estaban presionados. Te voy a contestar. El Partido Popular de hoy es un partido que tiene una propuesta de cómo atender el tema del estatus a nivel procesal, la Asamblea Constitucional de Estatus. Y tiene una propuesta a nivel sustantivo de hacia dónde debe ir el desarrollo del Estado Libre Asociado. Eso no pasaba hace 15 años, Carlos. Que no es quizás el avance que uno quisiera ver. Y yo como autonomista te lo tengo que admitir. No es quizás el avance que uno quisiera ver. Pero no es la situación de inmovilismo y de parálisis en términos de la discusión de unos asuntos que había hace 15 años. Yo veo los cambios de verdad cuando son cambios profundos, radicales, pues. No cambios de discurso ni cambios de estrategia. Pues, Partido Popular no puede plantear ningún cambio si no parte de unas realidades que tiene que admitir y no las quiere admitir. Porque aquí hay un problema colonial. Porque tú ves el cambio desde tu particular visión ideológica como independentista. Vamos a identificar. De la mata, tú ves. Aunque estamos hablando del independentismo. Porque ya hay populares que admiten eso. Claro. Vamos a identificar la estación para cumplir con el FCC, Carlos, porque ellos son los que mandan todavía. Y regresamos inmediatamente. El análisis más comentado por el pueblo continúa en breve. Fuego Cruzado en Radio Isla. De norte a sur y de este a oeste. Radio Isla 1320, la número uno en información y análisis al momento. WSKN San Juan, WDEP Ponce, WKJB Mayagüez, WLXY Calle, WKFE Yauco, WNIK Arecibo, WGTL Lares, WUPR Utuado. Radio Isla 1320, pégala Puerto Rico. Y ahora continúa en tu radio, Carlos Gallizá, Ignacio Rivera y Adolfo Kranz en Fuego Cruzado por Radio Isla. Oye, tocamos el estatus y aunque no estamos en el momento de llamada, ya todas las bombillitas se prendieron. El estatus, la religión, la política partidista, ¿qué más? Tal vez Mis Universo o el boxeo. O sea, hay temas en Puerto Rico que sencillamente jalan y pasiones. Y llevamos una hora y no hemos mencionado a Coquito. Coquito, oye, gracias a Dios, Coquito, bueno. que en paz descanse. Oye, pero ven acá. Nos quedamos en que el Partido Popular, para el que no está adentro, yo no sé las intríngulis porque yo nunca estaba ahí adentro, lo veo inmóvil, como decía Juan Manuel García Pasalacqua, The Happy Colonials, con un ELA mofolongo, pero sin muchas ganas de tocar el tema, porque es un tema controversial vis-a-vis a las elecciones. Entonces hay una esquizofrenia. Si yo me muevo para la definición del ELA, una definición soberana o lo que sea, puedo perder las elecciones. Si pierdo las elecciones, no me puedo mover hacia el ELA. ¿Sabe? Es esquizofrenia en el sentido clásico. Entonces, uno que está mirando de afuera dice, ¿y para qué existe el Partido Popular? ¿Qué le ofrece el Partido Popular a aquella persona que vote por el Partido Popular y ganen como ganaron? Yo no tengo duda de eso, y ahí está el gobierno popular. ¿En qué cambia, si es que cambia algo, mi vida? La cuestión económica que tú hablaste, yo creo que el gobernador sí cogió el toro por los cuernos, porque era el que llegue atrás, que arree. El problema es que ya llegó el de atrás. Claro. Y lo mismo que ha pasado en muchos municipios. Así que él tenía que enfrentarse a eso y en eso fue valiente. Okay. Una vez que quitamos la cuestión económica, el ELA se quedará como está para siempre. Y cuando digo para siempre es en la vida de nosotros. Si es así, se enfrenta a una debilidad estructural filosófica ante el PNP que ofrece un producto tangible. Si es lograble o no, eso es otra cosa, pero ahí está, igual que la independencia. La independencia ofrece un producto que todo el mundo entiende. Pero es que ahora mismo, mira, yo creo que es muy difícil no llegar a la conclusión de que es muy poco o nada lo que el Partido Popular puede hacer para adelantar cualquier proyecto de desarrollo del Estado Libre Asociado cuando solamente controla la rama ejecutiva del gobierno. O sea, para aprobar un proyecto para atender el problema del estatus se necesita el concurso de la Asamblea Legislativa. Y nada que no sea un plebiscito avalado por el Congreso, el PNP en la legislatura lo va a aceptar. Y esa no es la postura del Partido Popular, que defiende la Asamblea Constitucional del Estado. Tú no puedes medirlo todo a base de que si se aprueba un proyecto o no se aprueba un proyecto. ¿Cuál es la propuesta al país? Pues, sin tener que ir a la legislatura ni tener mayoría legislativa, la propuesta al país. Hay una propuesta nueva, en ese sentido el Partido Popular ha sido más que claro, Carlos. El Partido Popular le ha dicho al país: nosotros queremos que se convoque una asamblea constitucional de estatus. Eso es procesal. Claro. Eso es procesal. Y en esa entonces, a la luz de lo que dice el Partido Popular sobre esa asamblea constituyente, levanta todavía más sospecha de que quieren una asamblea constituyente para lavarle la cara a él. No para resolver el problema político. En esa asamblea constitucional de estatus, una vez se dé, el Partido Popular llevará allí su proyecto de desarrollo del Estado Libre Asociado. Pero lo puede decir desde ahora, no tiene que cuando se reúna la asamblea, porque los partidos dirigen. Claro. Ideológicamente tienen una postura que tratan de que la mayoría del pueblo las asuma. ¿Y cuál es la propuesta? La propuesta del Partido Popular. La Asamblea Constituyente, la propuesta política. Pero es que, Carlos, aquí tenemos un problema. Asamblea Constituyente secundaria. Primero era que el Partido Popular no tenía compromiso con atender el problema del estatus. Ahora el Partido Popular reiteradamente ha planteado que favorece la Asamblea Constituyente. y de que quiere impulsarla, no la puede aprobar en este cuatrenio porque no tiene el control de la Asamblea Legislativa. Pues entonces el problema es, ¿dónde está la propuesta de desarrollo del Estado Libre Asociado del Partido Popular? Desde 1998 el Partido Popular aprobó una propuesta de desarrollo del Estado Libre Asociado y la se ha discutido. Ah, en los 4 años de Sila Calderón no se hizo nada para adelantar el tema del estatus. Y Aníbal Acevedo ha tratado desde que fue electo en el 2004 y juró en el 2005 de adelantar el tema. Pero es muy difícil adelantarlo con una Asamblea Legislativa PNP y con una administración en Washington que no le interesa discutir el tema del estatus de Puerto Rico. Pero de que el Partido Popular ha presentado su proyecto, lo presentó. Ah, que no es el proyecto que quizá le gustaría a unos sectores del país. Bueno, no lo es, pero no se le puede acusar de que no tiene un proyecto de desarrollo del Estado Libre Asociado. El Partido Popular es el partido de Aníbal, el partido de Sila, el partido de Hernández Colón. No se puede fraccionar de que hay muchos partidos populares, que uno es distinto al otro, ¿no? Es una continuación de una filosofía política, de una visión política, etcétera. En el pasado cuatrenio, pues tenían la legislatura y no hicieron nada, tampoco. Y es el mismo Partido Popular de hoy. Ahora tienen la excusa de que no tienen los votos en la legislatura. Pero es que no es una excusa, Carlos, una realidad. Es una realidad, pero digo, se están escondiendo eso y cuando tenían los votos, no lo hicieron. Porque en aquel momento tú tenías una gobernadora que no tenía voluntad política para atender el tema. Ahora no. Ahora yo creo que hay un gobernador que primero entiende el tema. Y yo dudo, yo siempre tuve mis serias dudas sobre si Sila María Calderón entendía el tema del estatus político de Puerto Rico. Yo creo que Aníbal Acevedo lo entiende. Yo creo que Aníbal Acevedo tiene el interés de trabajar con el tema. Pero obviamente choca con una realidad que nos da en la cara a todos. Y es que el país votó por un gobierno compartido y es imposible empujar un proyecto de definición del asunto del estatus con una legislatura PNP que se empecina en su visión y con un gobernador que tiene una visión claramente definida que es muy distinta a la de la legislatura del PNP. Pasa, Ernesto, lo que pasa es que no se puede seguir jugando con conceptos, ¿no? Y tú no puedes a esta altura oír un Aníbal Acevedo Vilá decir que él es autonomista soberanista, porque eso tú sabes que eso es un disparate, autonomista soberanista, ¿no? El autonomismo es una posición colonial. Y la soberanía es una posición liberadora, ¿eh? Libertadora. Y entonces no puede haber solución al problema colonial si no hay soberanía. Pero la soberanía no se puede mezclar con la autonomía, ¿eh? Porque aquí todo lo que ha habido es un discurso de los colonialistas de que la autonomía es una fórmula descolonizadora y eso es falso, ¿eh? Porque aquí ha habido autonomía desde la Carta Autonómica de Muñoz Rivera, desde España, es cuando más autonomía ha habido. Y después dicen que hubo muchísima autonomía con el ELA, que yo eso lo rechazo, pero asume tú que es. ¿Y qué ha pasado? O sea, pero es que, Carlos, ¿se ha salido del problema colonial? Yo te he escuchado hacer ese planteamiento varias veces aquí. Y yo creo que en tu planteamiento se escapa el hecho de que tú puedes tener razón en términos de que conceptualmente la autonomía es una cosa y la soberanía es otra cosa. Pero tú no puedes escapar a la realidad de que hay un sector político en Puerto Rico que desde el siglo XIX hasta hoy se ha calificado a sí mismo como autonomista. Pues claro. Son autonomistas. Y dentro de ese sector, desde el siglo XIX, han habido distintas tendencias. Ahora mismo dentro del Partido Popular, yo soy el primero que te admito que hay personas que viven muy contentos con la colonia. Pero también hay que admitir que habemos populares que no vivimos contentos con la colonia y que somos soberanistas. Somos igual de soberanistas que otros puertorriqueños que no son populares, pero que aspiramos a la soberanía para dentro de esa soberanía llegar a unos acuerdos de asociación con Estados Unidos, que son tan legítimos como la independencia y como la anexión. Pero Néstor, lo que pasa es que no se puede seguir hablando de autonomismo, tú sabes, no se puede seguir hablando de autonomismo como si el autonomismo fuera algo descolonizador. El autonomismo es colonizador, es la colonia. Pero es que yo no, lo que te planteo, Carlos, es que no, entonces, yo no puedo escapar a la realidad. Perdona, cuando yo oigo un gobernador decirme que yo soy autonomista, soberanista, tú sabes, yo me siento que es una manipulación y un engaño, porque él sabe de eso. ¿Y cómo pues, yo me escapo si a la... Calderón no sabía nada de estas cosas. No, estamos claros en eso. Él sabe. Pero entonces, ¿cómo yo me escapo a la realidad de que para bien o para mal, los que dentro del Partido Popular tenemos una posición más liberal, más puertorriqueñista, una visión soberanista, somos conocidos como los autonomistas? Es una realidad, Carlos. Pues, pero entonces despójense de eso, tú sabes, despójense de eso, porque es parte de la confusión y es parte del engaño de otra gente. No estoy diciendo que tú eres parte de ese engaño, pero hay una Gracias. Gente que usan eso para el engaño. Y en fin de cuentas se sienten contentos con lo que hay, se sienten muy tranquilos. De Happy Colonia, es un dicho de Juan Manuel. Lo que pasa es que, como he dicho en varias ocasiones, Juan Manuel tiene razón, hay gente que no contenta con la colonia. Que son unos colonialistas abochornados, pues, pero no dan el paso. Pues. Lo importante es que en el Partido Popular habemos personas que yo creo que tenemos un criterio bastante claro sobre cuál es la situación jurídica de Puerto Rico y hacia dónde debe ir. Y que estamos dando la pelea dentro y fuera del Partido Popular para llevarlo a unas posturas, sin que eso implique que vamos a asumir una posición monástica de que nos vamos a alejar del mundo político real, como a veces yo he escuchado gente pretender que asumamos una postura monástica y que nos mantengamos puros, castos y limpios de corazón y de actuación, porque si no la realidad la van a seguir controlando los Happy Colonials. Y yo creo que esa es la disyuntiva que hay en el Partido Popular. O los soberanistas dentro del Partido Popular, damos la pelea interna para que nuestras posturas sean las posturas mayoritarias en la colectividad, o decidimos dedicarnos a una vida monástica. No hablen de soberanía, pero no hablen de autonomía. Okay, una vida monástica y le dejamos la realidad a los colonialistas. Pero, Néstor, ¿estarías de acuerdo conmigo cuando yo digo que si el Partido Popular asume la otra ruta, la de The Happy Colonials, como vaya a una elección va a ser más y más difícil ganar? Oh, definitivamente. Porque es que yo lo veo escrito así. Es que un partido que no tenga un proyecto de futuro para Puerto Rico no va a tener pertinencia, porque la gente quiere saber cómo va a resolver sus problemas. Exacto. Y yo creo que en este momento, el planteamiento de la necesidad de llevar el Estado Libre Asociado hacia la soberanía no es un planteamiento meramente de capricho jurídico. Es un planteamiento de una seria necesidad económica que tiene Puerto Rico de adquirir poderes políticos para ser un actor con derecho propio y en defensa de sus intereses en el mundo. Y es un planteamiento totalmente pragmático, no es un planteamiento, no es un sueño, no es una quimera. Es una necesidad que día a día se confronta a Puerto Rico, de que para poder ser un actor en el drama económico que vive el mundo necesita poderes políticos. Y eso se llama, y en eso estoy de acuerdo con Carlos, soberanía. Y yo quiero decirte que estamos examinando el Partido Popular, pero en el Partido Nuevo también hay Happy Colonials. Yo he tenido estadistas de esclavos pasados que dicen, no cuques ese toro por ahora, porque ahora mismo nos van a decir que no, y entonces se desintegra el movimiento estadista aquí. Así que déjalo, haz los ruidos, toca los tambores, pero no dispares es una flecha. Yo en eso voy más allá, Ignacio. Yo creo que el verdadero partido inmovilista en Puerto Rico es el PNP. El partido que por los últimos años ha torpedeado todas las posibilidades de un consenso en torno a un mecanismo procesal para atender el asunto del estatus de Puerto Rico es el PNP. Y el tranque a lo único que ayuda es al inmovilismo. Y si eso es así, los que han alimentado al inmovilismo por su actitud de sabotear cualquier esfuerzo de lograr un acuerdo político en Puerto Rico para atender el tema del estatus es el PNP. Bueno, a mí me consta que hay gente que no quiere tocar ese tema, sobre todo en estos años de los republicanos allá, que comen gente. Porque dicen, no, deja pasar este marullo, porque ahora si ponemos ese tema, va a salir un Ashcroft o un Rumsfeld, va a decir, ni jugando. Entonces eso tiene un efecto político. Así que ambos partidos tienen esa disyuntiva de tirarse al ruedo, salga el tiro por donde salga. Pasa que mira, ambos partidos, y son tres. Bueno, son tres. No, vamos a hablar ahorita del tercero, sí, también. Yo no tengo ningún problema, pero yo creo que ese no cuenta. Pero lo que sí es cierto, que ambos partidos, su principal objetivo es ganar unas elecciones y repartirse el presupuesto. Ese es el target principal. Eso, y si nosotros partimos de esa realidad, entonces podemos ver con mucha más claridad lo que está pasando y caminar hacia el futuro. Pero ambos partidos luchan por el botín, sí, sí, del presupuesto. El botín del corsario. Por eso es que terminan unas elecciones hoy y ya mañana están empiezan en campaña electoral. Vamos a una pausa, amigos. 6 y 16. No hemos examinado al PIB, pero no creo que haya que examinar. Ese vive en el botín. No, no, no. Sí, también, pero sí. Pero mira, yo voy a defender. Cuando venga, yo quiero hablar, porque siempre se me... vive para la franquicia. No, pero no puede aguanta, ir a aguanta. Recoger el botín. Tengo, pues, la franquicia. Difiero de los compañeros. Voy a ser pipiolo por un día. Vamos a una pausa. El análisis más comentado por el pueblo continúa en breve. Fuego Cruzado en Radio Isla. Y ahora continúa en tu radio Carlos Callizá, Ignacio Rivera y Adolfo Kranz en Fuego Cruzado por Radio Isla. Esta sección es traída a ustedes por quien te abre las puertas a tu auto nuevo o usado. Reliable, somos la autoridad en financiamiento de autos. Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Compañero Gallicea, usted tiene la palabra. No, sí, antes de pasar a la sesión de preguntas, es para darle un saludo a Luis Ernesto Muñiz y darle las gracias a un amigo que nos llama para recordarnos una frase de José Martí, que también tuvo que luchar con el autonomismo en Cuba. Y decía Martí que el autonomismo no nació para respaldar la revolución en Cuba, sino para respaldar el coloniaje. Igualmente fue aquí en Puerto Rico, ¿no? El autonomismo surge en Puerto Rico para afianzar al régimen español aquí. ¿Ese fue el mismo Martí que escribió de Valdoriotti? Ese mismo Martí que escribió de Valdoriotti. Okay. Y que después Juan Antonio Corregel dijo que... bueno, me voy a decir lo que dijo Martí de Valdoriotti, sí, que nunca sí. Había ido la libertad tan lejos que Valdoriotti no fuera con ella. Y después dijo Juan Antonio Corregel que eso prueba que hasta los genios se equivocan. Bueno, nos pueden llamar, amigos, 292-1703, 292, ya hay tres llamadas, esta gente está on the edge, 292-1703, 292-1703 y el resto de la isla, 457-457-1320. Yo, ustedes hablaron del PIB como un factor irrelevante en el análisis que estamos haciendo. Yo voy a tomar excepción. Yo creo que hay que analizar el PIB desde la perspectiva que yo creo que es la que el PIB está analizando, está funcionando. Antes que todo, yo creo que la premisa inarticulada es que el PIB está dirigido por personas capacitadas en el sentido intelectual, todos los conocemos. Yo diría que la concentración de materia gris en el PIB por los Z cuadrada es mayor en el PIB que en los otros partidos. Así que no están en manos de gente ignorante. Así que si uno es oficial de inteligencia, dice, toda esa gente inteligente tiene que tener un plan porque no están ahí volando chiringa. ¿Cuál sería el plan? Esta es mi especulación. Yo creo que el PIB tiene como meta el meramente existir como un factor político, tener una organización que tiene una estructura, un partido reconocido, ¿cómo se llama eso? Presidente de barrio en tales y tales sitios, presencia en la Comisión Estatal de Elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, si mañana apareciera un momento dado donde la independencia fuera impuesta, o sería para los puertorriqueños pedirla, ya el PIB tiene la estructura de la cual se puede rellenar esa independencia, porque ya existe el esqueleto. Si esa es la misión del PIB, pues están haciendo lo correcto. Si la misión es sacar más y más votos, pues no están haciendo lo correcto, porque la vida les ha enseñado que eso va para atrás. Pero yo creo que la misión es esa. La mera existencia de la estructura independentista política facilitaría esa transición hacia la independencia. De no existir, pues cuando llegara el momento, pues habría que hasta crear un partido, etcétera. Así que asumo que esa es la posición, pero yo no lo he consultado con ningún pipiolo, aunque soy amigo de casi todos, así que es estrictamente mi especulación. Pero tú perdóname que te cite, pero pararse debajo del palo, esperar que se gotee el mango, es un ñame, eso es un ñame. Eso es un ñame. No puede ser una lucha política. Es un dicho mío, así que... No. Mira, esto no es cuestión de inteligencia y quién es más inteligente o menos inteligente. Esto es cuestión de las ideas que tú tienes y cómo las defiendes y cómo las impulsas. Y tú puedes tener las mejores ideas y no tener la capacidad de articularlas debidamente. Y no es cuestión de que inteligencia el no tener la capacidad, es que se mezclan muchísimos otros factores. Pero los movimientos políticos tienen que demostrar que tienen una presencia en el país y que representan en un momento dado pues unos sectores del pueblo y de los anhelos y los reclamos y exigencias de un pueblo. Y para eso hay que luchar. No es meramente concurrir a las elecciones cada 4 años, ¿no? Y cuando tú adquieres una dependencia del propio gobierno colonial que te financia a ti tu estructura política, ¿no? Y tus personal de administrativo hasta el político, entonces tú te conviertes en un brazo dependiente del gobierno, independientemente de que digas que eres independiente. Casi una agencia de gobierno. Que es una agencia pequeña, sí, de gobierno. Entonces, si tú metes tu gente a la nómina gubernamental, mira, eso burocratiza cualquier movimiento político, y mucho menos al independentismo le puede servir eso como algo positivo para adelantar la causa de la independencia. Es negativo. Y ahí tenemos una organización que se ha burocratizado, que ha dejado de tener un impacto en el país. Los otros días oír a Fernando Martín decir que la independencia de Puerto Rico va a venir cuando se convenzan los americanos de que le conviene a Estados Unidos. Mira, o sea, es cuestión de convencer a los americanos, la lucha de independencia, de que le conviene a los americanos. No es convencer al pueblo de Puerto Rico de que le conviene a los puertorriqueños. Cuando tú dices eso, ya tú entregaste las tenis, entregaste las armas, pues, te tienes. Es como si en la lucha de Vieques, la línea política fuera convencer al almirante de que se de que era malo para Marina seguir bombardeando a Vieques. Hubiera sido un poco más difícil. Todavía estarían allí zumbando, ¿no? Y esa es lo que es la realidad de unos movimientos políticos, y sucede en el PIB, y sucede en muchísimos países, y en la historia, y en la historia nuestra también, que los partidos nacen, se gastan, y tienen que desaparecer, ¿eh? A mí lo que me sorprende, y como observador del proceso político aquí, es que yo creo que en la historia reciente de Puerto Rico no ha habido un momento más fértil para el desarrollo de un tercer partido como este. Y que el PIB no aproveche esa coyuntura. Yo creo, honestamente, que no les interesa hacerlo, porque, como dice Ignacio, pues ellos han convencido que su mera existencia es razón suficiente y que no tienen que crecer, que lo de ellos es meramente existir. Pero claro, si eso le añade de que mientras existe estás en la nómina y que no tienes que preocuparte por tu supervivencia económica. Si tú vives para una franquicia, tú ves. No puedes ser un partido libertador si vives para sostener una franquicia. Claro, claro. Oye, hay un montón de preguntas aquí ya. Esta es Gallizá, pero está tan confusa que yo voy a clarificarla. Gallizá, ¿dónde estuviéramos si fuéramos como usted, que no vota? Yo imagino es que, que bueno, sería. Pues, yo creo que esa pregunta lo que refleja es que la persona que la hace cree que la única forma de luchar es la lucha electoral. Bueno, y pues hay que traerle algunos ejemplos. Nadie ha hecho más por la independencia de Puerto Rico que el Movimiento Nacionalista y Pedro Albizu Campos. Nadie. ¿Eh? Y no lo hizo por la vía electoral. Lo hizo por muchísimas otras vías, ¿ves? Y no estoy diciendo con eso que tiene que ser la lucha armada, porque la lucha armada es una cuestión cuando hayan unas condiciones, etcétera, tienen que darse. Pero Albizu no meramente hizo por la lucha armada, sino que desnudó un sistema colonial en Puerto Rico. Si tú miras esa trayectoria de Albizu y del Partido Nacionalista, las huelgas de la época, de la década de los 30, las dirigió Albizu, una huelga que hubo aquí del pan, sobre el alza del precio del pan, una huelga grande que hubo aquí sobre la gasolina, la dirigió Albizu, y la del 34, que fue una huelga de los trabajadores de la caña, que se la entregaron los trabajadores a Albizu. En el 1932, y después Albizu dijo eso, según doña Laura, dijo Albizu que ese era el año que más cercano se estuvo aquí de la independencia, y no era votando, ¿eh? Era con una lucha en la calle, en los centros de estudiantes, los trabajadores, etcétera. Y todo eso le dio a la lucha de independencia una fortaleza enorme que la hizo irreversible, porque hasta ese momento que llega Albizu y el Partido Nacionalista a la escena política del país, la independencia era algo que se hablaba ahí, y se quitaba y se ponía de los partidos políticos, del Partido Unión, etcétera. Y Barceló, pues, lo presentaban con una bandera americana a rato y otra puertorriqueña a otro rato. Y no había una confrontación con el invasor, y esa es la que trae Albizu. Y por eso es que no es meramente el proceso electoral, porque en Vieques no fue por la vía electoral que sacamos la Marina, ¿eh? Y así podemos ver muchísimas luchas aquí, ambientales, luchas comunales, luchas sindicales. El Partido Socialista Puertorriqueño y el Movimiento Pro Independencia adelantó mucho más la independencia que cuando se metió al proceso electoral del 76 y del 80. Y ahí se liquidó cuando se metió a ese proceso electoral, y fue un grave error haber tomado aquella decisión. Pero hay muchísimas formas de adelantar la lucha de independencia sin tener que concurrir a las elecciones. No estoy diciendo de rechazar las elecciones como una cuestión de principio. No, yo creo que se puede usar el proceso electoral también para adelantar unas cosas, ¿eh? El tener una voz en la legislatura de Puerto Rico y una fiscalización del independentismo. Este pueblo le reconoció al independentismo una función fiscalizadora, y el independentismo la cumplió hasta los otros días. Pero esa representación legislativa del PIB en este momento la abandonó, y esa función que tenía David Noriega y que tuvo el PIB anteriormente era muy distinta a la de ahora. Ahora, ese comportamiento de los legisladores pipiolos es igual que el del Partido Popular o el del PNP, no hay ninguna diferencia, ¿no es? Y entregaron esa función fiscalizadora. Así que no es cuestión de principios y de que pues yo no me ensucio las manos con el proceso electoral en la colonia, ¿no? Se puede, pero tampoco tú te puedes convertir en un partido electoral, punto, ¿no es? Tú tienes que desarrollar entonces una visión táctica y estratégica de cuándo vas y cuándo no vas. Y puedes hacer alianzas. Y tampoco es decir que cualquier alianza que tú hagas con una fuerza que no es independentista es una cuestión de traición al ideal de la independencia. Mira, en estas elecciones pasadas, lo que estábamos hablando ahorita, el independentismo probó que puede decidir unas elecciones en Puerto Rico. Claro. Sí. ¿Ah? Entonces, ¿qué usar ese poder para adelantar unas cosas y comprometer lo que pasa que aquí se ha satanizado el concepto de las alianzas políticas. Este es el único país del mundo donde la gente cree que hacer alianzas políticas es un tabú. El PIB pudiera dirigir varias alcaldías, el swing vote, que se ganan por 35 claro. votos, por 8 votos. Claro. El PIB puede fácilmente llegar a componerlas ahí. Puede llegar a unos acuerdos con unos candidatos y decir, bueno, los vamos a respaldar si tú te comprometes a esto y esto y esto. ¿Eh? y llegar a ese entendido. Pero eso, ese tipo de entendido con el liderato no actual es. Del PIB es imposible. Pero es imposible. O del Partido Popular, yo no sé. No, pero es así. Yo creo que en el Partido Popular hay más gente susceptible a una política de alianza con particularmente con el independentismo que había en el pasado. Yo creo que es que sí, eso se ha dado en la calle desde a partir de la década del 90 ha habido un compartir en la calle entre independentistas y autonomistas que se haya flexibilizado la visión de alguna gente sobre la posibilidad de alianzas políticas. Lo que yo sí estoy de acuerdo con Néstor Duprey es que si algún momento en Puerto Rico hay un ambiente para un nuevo partido, el que sea, que recoja todos los descontentos, yo creo que ese partido podría fácilmente ser mayoritario. Necesita un líder carismático, que sí. Eso ha sido siempre una constante en la política puertorriqueña. O sea, si 7 desconocidos no van a ser un partido pujante, necesita un líder carismático. Alguien que ya sea líder. Sí. Bueno, pero los líderes se hacen en la lucha. Ah, bueno, claro. Mira, lo que pasa es que si no hay lucha no surgen los líderes. Exacto. Y los líderes surgen de las luchas estudiantiles, de las luchas sindicales. Ahora, de donde nunca surge un líder es de las reuniones. De una reunión nunca surge el líder de un pueblo. El reunionismo no produce líder. Oye, tengo una pregunta para mí, que era, hoy me tropecé con dos o tres amigos allá en el siglo XX y me hicieron la misma pregunta, así que se le quedó en la mente a muchas personas. Si yo estaba en serio con unas copas de vino arriba, cuando dije que yo sabía lo que iba a pasar en Fajardo y era que Rosselló y Fortuño se iban a abrazar, iba a levantar la mano en señal de victoria, de unidad, y que todos íbamos a salir de allí contentos, unidos, íbamos a arrasar en las elecciones. Yo quiero decir que yo siempre estoy en serio cuando estoy hablando en este programa. Por tanto, esto puede ser una excepción a la regla, pero yo dije, eso es lo que a mí me gustaría que pasara, lo dije con mi estilo un poco sarcástico, que era lo que iba a pasar, pero si pasara eso, las elecciones están aseguradas a favor del PNP, que es lo que a mí me gustaría. Así que a los amigos ya están corregidos, estaba especulando en voz alta, y a veces yo hago eso inconscientemente y confundo a la gente. Bueno, hay una... Oye, aquí hay muchísimas preguntas. Bueno, vamos haciendo más de 10 en la mano. Okay. Sí, yo tengo 4. La gente está revuelta. El tema jala. Bueno, Gallisa, empieza tú. Bueno, empiezo aquí. Vamos a dividir nuestras preguntas aquí. ¿Qué diferencia existe entre el concepto de república asociada y la autonomía? ¿Es cierto o no que Naciones Unidas ha indicado que autonomía es aceptado como método de descolonización? Yo creo que ahí, más que hablar de república asociada y del mismo concepto de autonomía, hay que hablar del concepto que reconoce el derecho internacional, que es la libre asociación. Esa es una alternativa de estatus reconocida por el derecho internacional. Pero la libre asociación está presidida por la soberanía. Definitivamente. Entonces, no hay... no puede haber libre asociación sin soberanía. Eso es así. Si el PIB solo se envuelve en proyectos de estatus, Gallisá sostiene que el problema de Puerto Rico es colonial. ¿Cuál es la alternativa de estatus que propone Gallisá? Pues claro. La independencia. Si Acevedo Vilá está tomando el toro por los cuernos o por el rabo. No sé. Yo entiendo que por los cuernos. ¿Quién está auspiciando el bingo en la convención del PNP? El Comité Municipal de San Juan. De San Juan. ¿No? Aquí dijeron si era Coquito Enterprises. No, Coquito a lo mejor dejó paga el Calypso Party que había hoy de los muchachos de Carolina, pero eso lo sabremos después. Aquí hay otra pregunta para mí. ¿Cuán factible es organizar un Frente Nacional para la Soberanía de Puerto Rico? Bueno, yo creo que eso es un proyecto que tiene viabilidad. Podemos sacarlo, ¿no?, del plano electoral, porque es que enseguida los frentes y las organizaciones... Se convierten en movimientos electorales. Que empiezan a crecer un poco, enseguida quieren meterse en el plano electoral. Pero aquí han habido intentos en el pasado de organizar un Frente Nacional para la Soberanía de Puerto Rico. Es igual que un frente descolonizador, Pues tiene para reunir. Miren, en agosto ahora se cumple un aniversario del 1943. Se organizó en Puerto Rico el Congreso Pro Independencia. Y en ese Congreso Pro Independencia, pues llegaba gente del Partido Popular, llegaba gente del Partido Nacionalista, independentista no afiliado, y se reunían los independentistas de entonces, que aunque militaban en distintas organizaciones, se reunían en lo que se llamó el Congreso Pro Independencia. Y ese Congreso Pro Independencia, pues tuvo un impacto muy grande. Bueno, es la organización que cuando Muñoz Marín rechaza la independencia, es la organización base para llevar a la organización del Partido Independentista. Tenemos que ir a una pausa, amigo. Regresamos. Tenemos un montón de preguntas aquí sobre el tapete. Así que cuando regresemos, vamos a ustedes. El análisis más comentado por el pueblo continúa en breve. Fuego Cruzado en Radio Isla. Y ahora continúa en tu radio Carlos Gallizá, Ignacio Rivera y Adolfo Franz en Fuego Cruzado por Radio Isla. Regresamos, amigos, a sus preguntas. Bueno, es familia del compañero Gallizá, el señor Hidel Gallizá. Sí, yo tengo un tío y un primo que es el hijo del tío, que ambos son Hidel Gallizá. Otra pregunta para Gallizá. En cuanto a su conocimiento, Gallizá, ¿cuándo ha habido una administración diferente en el sentido de burocracia? Está diciendo, mira, yo creo que aquí hubo una administración del Partido Popular de los años 40 al 44, 45, 46, por ahí, que fue una administración pública que hizo un trabajo excepcional en los servicios públicos que se prestaban en aquel entonces, en generar aquí una administración gubernamental de primer orden, con una legislación de avanzada en aquel entonces y de justicia social. Y pues duró hasta un poco los finales de los 40. De ahí, cuando el Partido Popular ya se convierte inicialmente en un mediador entre los trabajadores y el capital, y después se convierte en un vocero del capital, pues se liquidó el Partido Popular desde entonces. Esa es la época de los independentistas populares. Pues, cuando era el Partido Popular de los 40, que mantenía la independencia y se mantenía como un partido de los trabajadores y de los pobres de este país, pues fue un partido que hizo una labor aquí. Y la burocracia, pues en aquel entonces, respondía con mucha agilidad a las necesidades del pueblo. ¿No les preocupa a ustedes que Vázquez Deines y el señor Stube están administrando $1,000,000,000 para las comunidades especiales? Yo conozco a estos dos señores y son excelentes administradores, han triunfado en la vida, son personas de principio y de allí no se van a llevar ni un lápiz, se lo puedo garantizar porque los conozco a los dos. Así que, digo, además del ingeniero que vino aquí ayer, creo que fue, ¿cómo se llama? El ingeniero izquierdo. Así que en torno al pillaje aquel que estuvimos acostumbrados de tumbarse el dinero, como aquel museo del niño, que se llevaron literalmente hasta las chorreras, eso no va a pasar aquí por la calidad de persona que está ahí. Bueno, mira, yo no creo que ahí sea un problema de corrupción en el sentido de pillaje. Yo ¿no? estoy seguro de eso. Pero me parece a mí que un desarrollador como el señor Stube realmente no es la persona idónea para estar en un programa de comunidades especiales. Yo creo que quienes estén ahí deben tener un compromiso con esas comunidades, pensar en ellas y no tener especuladores de tierra ahí adentro, porque me parece que hay choque de intereses. Podría haber, ¿no? Desarrolladores. Con su visión especular en tierra y estar decidiendo cuestiones de comunidades especiales. Bueno, ya vimos ahí en el Alto El Cabro, en Santurce, lo que se formó cuando unos que querían ya ese terreno, ese terreno para hacer condominio lujoso, pues inventaron esta cosa de la rehabilitación de Santurce y todo para quedarse con los terrenos de las casas de los pobres. Mira, ahí tú tienes cosas que a mí me preocupa. Yo creo que la pieza más importante, como tú dijiste ahorita, Carlos, de la administración de Sila Calderón fue el programa de comunidades especiales. Y a mí me preocupa mucho por dónde va ese programa. Yo creo que eso fue una iniciativa de justicia social importante, de desarrollo comunitario en su sitio, y que un poco se ha descuidado. Yo creo que la administración debería dedicarle más tiempo y más energía a ese programa, que creo que es muy, muy, muy importante en el camino del Partido Popular a retomar su filosofía de justicia social. Yo considero, estamos de acuerdo de la importancia que hay que darle. Estoy de acuerdo con que hay que terminar. Las comunidades especiales trajeron a la luz un hecho que muchos puertorriqueños no conocían, y es la pobreza. Extrema pobreza, la marginación, social de grandes sectores en Puerto Rico. Y eso en sí es un buen paso. Y con un componente de autogestión comunitaria y de participación comunitaria que va más allá de la construcción y va más allá del pintar las de casas. Ellos mismos coger riendas. Claro, claro. Señores, tenemos que irnos. Gracias a Néstor Duprey. Gracias a ustedes. Nos trató. Bueno, esta pregunta vamos a dejarla para el lunes. Al Monday. Sí, porque se quedaron. Gracias, Néstor, por habernos explicado claramente lo que es el Partido Popular. Hemos entendido todo. Así que yo espero. Estoy mucho más claro. Hacia el lunes. Se quedó post Fajardo. Así que. Déjenla ahí. Muy bien, señores. Hasta el lunes. Media Power Group, Radio Isla y sus emisoras afiliadas no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.